Sección de recortes. El incesto tortura a infantes. Tomado del diario La República de Costa Rica. De enero a julio de 1996, la Delegación de la Mujer de Costa Rica recibió 507 denuncias por abuso sexual contra menores de edad por parte de sus progenitores. En 176 casos, los niños fueron sometidos a tortura psicológica. Los agresores amenazaban a sus hijos con matar a su madre o a los mismos niños si los acusaban. Según estadísticas de la Delegación de la Mujer, 90% de los casos de abuso sexual son cometidos por los padres biológicos. La mayoría de las denuncias, 88%, son de niñas y el 12% restante de niños. La mayor parte de los agresores, estimada en un 95%, son varones. Zaira Salazar, directora de la Delegación de la Mujer, comenta que antes se creía que solo las niñas eran víctimas del abuso sexual incestuoso, pero últimamente las denuncias de violaciones de niños ha crecido. La semana anterior a la entrevista, una madre había denunciado a su esposo por violar a sus tres hijos varones. El Tribunal Superior Penal de Alajuela condenó a un hombre a 16 años de cárcel por haber abusado sexualmente de sus tres hijas. Zaira Salazar observa que si todas las víctimas se atrevieran a hablar, nos daríamos cuenta del alarmante número de casos de incesto. Los 507 expedientes abiertos en esos 6 meses son solo la punta del iceberg. En opinión de la funcionaria, los tribunales deben actuar con todo el peso de la ley contra los padres abusadores. En ese sentido, la resolución tomada por los jueces de Alajuela es ejemplar. Notas breves. Argentina. Contactos cibernéticos. Incontables iniciativas particulares y grupales tienen cabida en las redes informáticas. Recientemente se detectó la página electrónica de la Fundación de Mujeres en Igualdad, que capacita a las mujeres para obtener liderazgo político o social. Ellas también pretenden recopilar datos sobre los pequeños triunfos cotidianos de las ciudadanas. Según ellas, la población argentina aún cree que los triunfos de la democracia solo deben registrarse si vienen de arriba hacia abajo. En cambio, piensan que la democracia se afianza exactamente a la inversa. Invitan a las cibernautas a registrar esos triunfos del día escribiendo a su dirección electrónica imdeoca@satlink.com. Su página electrónica donde informan sobre sus actividades se encuentra en http://www.apriweb.com/May. También tienen una dirección tradicional, Acasuso 746, San Isidro 1642, Buenos Aires, Argentina. Thank you. Argentina. Crash y los placeres no tan extraños. El estreno en Buenos Aires de la controvertida película Crash, del director canadiense David Cronenberg, fue precedido de información sobre las prohibiciones y escándalos que generó en otros países. En Inglaterra e Italia, por ejemplo, se prohibió su exhibición por sus posibles efectos sobre la seguridad de tránsito, mientras que en Estados Unidos le dieron una clasificación de casi pornográfica para restringir su circulación. Crash, traducida como Crash, extraños placeres, es una propuesta fílmica desafiante que muestra una relación hasta ahora inédita entre la tecnología y la sexualidad. Los personajes exploran las conexiones entre el peligro, los accidentes, el sexo y la muerte. La película puede verse como una continuación feroz de la estética publicitaria que desde siempre ha ligado el automóvil con una promesa erótica. Visto así, la mayor violencia de Crash consistiría en poner en evidencia lo que sucede un paso más allá de aquel relato de la publicidad automotriz y de la pornografía que adorna los talleres mecánicos. Chile. Los acuerdos comerciales y el trabajo de la mujer. La globalización y liberalización del comercio está amenazando los derechos laborales en todo el mundo. El aumento de la competencia internacional implica una búsqueda constante para reducir los costos laborales y aumentar la intensidad del trabajo. Los acuerdos comerciales como el Mercosur y el Tratado de Libre Comercio producirán cambios que aún no somos capaces de prever. A finales de noviembre se realizó el seminario Impactos de los acuerdos comerciales en el trabajo de la mujer, organizado por el Centro de Estudios de la Mujer. Allí se debatió sobre temas fundamentales de este acelerado fin de siglo lleno de cambios e incertidumbres. La relación entre globalización y movimiento sindical. Las tendencias del empleo en el contexto de la mayor apertura y las consecuencias para el trabajo femenino. La igualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito laboral en un contexto de globalización. Así como los cambios tecnológicos en la empresa. Chile. El abuso infantil, un problema de todos. Se estima que en Chile se cometen 10.000 casos de abuso infantil cada año. 70% de las víctimas son menores de 18 años y la mayoría de los abusadores son parientes y personas cercanas a la familia. El problema es importante desde los puntos de vista psicológico, humanitario, legal y ético y requiere una respuesta integrada de los diversos sectores. Tierra Nuestra, organismo no gubernamental y la Universidad de Salud Mental del Ministerio de Salud realizaron un seminario sobre prevención y tratamiento del abuso sexual en niñas y niños. Estuvo especialmente dirigido a profesionales de la salud y de la salud mental, profesores de educación básica, abogados y jueces. Chile. Ratifican Convención contra la Violencia. María Josefina Bilbao, directora del Servicio Nacional de la Mujer, acudió a la Organización de Estados Americanos, la OEA, para ratificar a nombre del gobierno chileno la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta convención ha sido ratificada por más de 25 países y, según César Gaviria, secretario general de la OEA, representa otro paso adelante en la protección de los derechos humanos y de los derechos de la mujer. La ministra Bilbao dio a conocer la constitución de un comité interministerial destinado a coordinar los empeños por combatir el maltrato doméstico, así como la creación de centros municipales de atención a las víctimas de violencia. Ecuador. El Parlamento se pronuncia contra la violencia física o verbal. La diputada social cristiana Odette de Salcedo, presidenta de la Comisión Parlamentaria de la Mujer, el Niño y la Familia, concluyó su discurso del 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, con un llamado a seguir luchando por nuestros objetivos. A la sesión de esa fecha asistieron numerosas mujeres y estudiantes de secundaria. Ese mismo día se entregaron menciones de honor a 7 ecuatorianas que han contribuido a resaltar la posición de la mujer y conquistar el lugar que merece en la sociedad. Odette de Salcedo propone reformar la recientemente aprobada Ley de Amparo Laboral y dijo: nosotras no queremos amparo, queremos justicia. El amparo se le da al desvalido. Finalmente, de Salcedo manifestó su solidaridad con todas las mujeres que por expresar sus pensamientos han sido objeto de violencia física o verbal en el Ecuador. Internacional. Cumbre Global de Mujeres. La Cumbre Global de Mujeres, a celebrarse entre el 9 y el 12 de enero de 1997 en la ciudad de Miami, Estados Unidos, reúne a lideresas del sector público, privado y no gubernamental en un intercambio transnacional de estrategias. Esta será la cuarta emisión de una conferencia que es prueba del liderazgo económico de las mujeres en los distintos niveles. La cumbre global se ocupa de establecer diálogos interdisciplinarios sobre iniciativas que signifiquen un cambio en la condición económica de las mujeres. Entre otros temas, se abordará la situación de las trabajadoras en la economía global, los pactos comerciales y las mujeres, oportunidades de negocios en las 5 regiones globales y las mujeres consumidoras y la influencia de su poder adquisitivo. Para mayores informes se puede escribir a 1997 Global Summer for Women, 1211 Connecticut Avenue, NW, Suite 504, Washington, Distrito de Columbia, 20036, Estados Unidos de América, o al fax (1202) 466-6195. Internacional. Seminario sobre mujeres y medios de comunicación. A fines de noviembre se reunieron en Santiago de Chile cerca de 30 comunicadoras de América Latina y el Caribe, Sudáfrica y Alemania, convocadas por la revista internacional Lola Press. En el seminario Mujeres y Medios de Comunicación se habló sobre las estrategias necesarias para lograr que los medios de comunicación formen parte de la agenda del movimiento de mujeres. Se debatió también sobre la sustentabilidad de los proyectos de comunicación feminista. Se buscaron formas de cooperación a los niveles regional y subregional y se reflexionó sobre el futuro de estos proyectos alternativos. México. Atentan contra derechos reproductivos de trabajadoras en maquiladoras. Un informe de la organización Human Rights Watch denuncia que ante la presión de las empresas transnacionales, el gobierno mexicano ha permitido prácticas discriminatorias hacia las mujeres, contrarias a las leyes laborales que rigen en la República Mexicana. Rutinariamente se aplican a las trabajadoras exámenes para detectar el embarazo y se las somete a interrogatorios sobre su uso de anticonceptivos y sus hábitos sexuales. Esto ocurre en maquiladoras de las empresas General Motors, General Electric, Panasonic, Sanyo y AT&T, entre otras. El informe concluye que la mayoría de las compañías cuenta con personal médico para hacer el seguimiento de las funciones reproductivas de las trabajadoras. Si al llegar a pedir empleo están embarazadas, no se las contrata. Si no están embarazadas, se les advierte que un futuro embarazo podría ser motivo de despido. En realidad, las trabajadoras que deciden tener un hijo no son despedidas, sino que se las obliga a trabajar horas extra sin paga o se les asignan tareas que requieren mayor esfuerzo físico. Y se hace a fin de que la propia trabajadora sea quien renuncie y así la empresa se ahorra el pago de la liquidación. Perú. 3 violaciones por hora en Perú. Cifras de la Comisión Permanente de los Derechos de la Mujer, del Ministerio de Justicia, señalan que en Perú tienen lugar más de 25.000 violaciones anuales. Mensualmente se denuncian 2.083 violaciones, equivalentes a 3 por hora. 31% de las denuncias hechas en las delegaciones policíacas señalan como lugar del delito una zona solitaria o cerrada. Perú. Presentan proyecto contra la explotación sexual. Como parte de las conmemoraciones del Día Internacional No Más Violencia contra la Mujer, se entregó al Parlamento un anteproyecto de ley para la prevención, sanción y erradicación de la violencia y la explotación sexual. El anteproyecto fue elaborado por una red que reúne a las abogadas feministas peruanas. La propuesta es enfrentar de forma directa el problema, para lo cual no basta con modificar el Código Penal. En representación de la red, Yvonne Massi indicó a la prensa que uno de los aspectos fundamentales para lograr la erradicación de la violencia sexual contra la mujer corresponde a los medios de comunicación. Las abogadas peruanas piensan que una manera de erradicar la violencia sexual sería no destacar la violencia sexual en los medios. Uruguay. Un modo femenino de enfermar. Las mujeres acusan la doble jornada, la carga de la atención a los hijos, la jefatura del hogar, las relaciones de poder en el trabajo y las exigencias culturales de la feminidad a través de la enfermedad. Así reza la conclusión de un estudio presentado en las jornadas científicas de salud mental efectuadas en Montevideo, Uruguay. La psiquiatra Rosario Allegue y el equipo de psicólogas del Instituto Mujer y Sociedad comentaron las historias de 181 pacientes que acudieron a consulta entre 1993 y 1996. Los motivos de consulta más frecuentes fueron conflictos de pareja, problemas generacionales, drogadicción de los hijos, violencia familiar, crisis relacionadas con la edad y soledad. Los síntomas de estas mujeres iban desde patologías psiquiátricas y psicosis hasta neoplasmas, trastornos gastrointestinales, trastornos menstruales, asma y alergias de la piel. En palabras del mismo estudio, Cuando la mujer trata de salir de su papel tradicional de reproductora para insertarse en la sociedad desde un papel más participativo, surgen enormes contradicciones. Desempeñar funciones asignadas históricamente al género masculino le ocasiona conflictos porque implica identificarse con una imagen de mujer no tradicional que en la mayoría de los casos no concuerda con la de su propia madre. Y continúa el estudio. Esta desidentificación se vive muchas veces como una infracción a la norma. Genera un malestar que se traduce en síntoma, en enfermedad. Venezuela. Día de la no violencia contra la mujer. En Caracas hay jefaturas civiles que reciben al menos 300 denuncias mensuales relacionadas con la violencia doméstica. Para dar respuesta a esta problemática, el Consejo Nacional de la Mujer ha puesto en marcha el Programa Interinstitucional Prevención y Sanción de la Violencia contra la Mujer y el Niño. El objetivo principal es disminuir la violencia interfamiliar. Para ello se han conformado la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar y Sexual y la Comisión de Estudio de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y el Hostigamiento Sexual. Venezuela. Sigue la exigencia de cuotas de poder. En la Cámara de Diputados se discute la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Con ello se está volviendo a discutir la necesidad de que al menos 30% de los cargos del Congreso se asignen a mujeres. Hoy en día, apenas 6% de los integrantes de la Cámara Baja son mujeres. El Consejo Nacional de la Mujer impulsa la discusión de la reforma electoral y exige que se respete la cuota legal para mujeres. Las opiniones están divididas. Muchos opinan que la participación de las mujeres debe darse por sus propios méritos y no por acatar un porcentaje obligatorio. Este fue el boletín Radio FEMPRES, número 54, de enero de 1997. La adaptación y realización radiofónicas estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa, la IDEFOPA, de México. Es un servicio más de la Red Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.